lejos de mí. Llévatela. Quisle sentir que nunca existí. Tú sabes cómo yo la quiero. Sin su cariño yo me muero. Pero ella te quiere a ti. Tienes que hacerla feliz. La quiero, porque ella fue mi amor primero. Yo que te la sé llevar.